Mucha gente decía que yo era socialista, mientras otros decían que era comunista. Pero nadie sabía que yo era un extremista, que mataba a todo aquel que se le pusiera a la vista. Extremista soy, extremista soy, soy más que voy, pues extremista soy. Mi madre decía cuando era antes era dentista, mi padre se preferió que fuese un gran artista, pero nunca nadie se imaginó que yo iba a estudiar la linda corta carrera de extremista. Extremista soy. Soy más que un cowboy. Pues no tengo nada que hacer para la gente matar. No vayan a creer por esto que soy un asesino o un bandido y se vayan a formar mala impresión de mí porque yo soy un tranquilo y pacífico extremista. Extremista soy. Unido, jamás será vencido. El pueblo unido, jamás será vencido. Unido, jamás será vencido.